Es que ya no puedo más, José María. Es que ya no me quiere y ya ni siquiera me mira. ¿Desde que está con esa? ¡Anímate, Luz María! Ahorita mismo vamos y le cantas una serenata. ¡Ándale! Todo de ti, todo de ti, todo de ti me enamora. Todo de ti me enamora. Pareces hipnotizado cuando te encuentras con ella. Te observas encandilado, igual que a una niña bella. Te advierto, va siendo hora, o me prestas atención, o a esa procesadora regálale el corazón. Escúchala, chavo. Todo de ti, todo de ti.